Paleta acompañando a Capretti, ¿no es cierto?, en esta situación que está, le ha tocado vivir. Sí, porque bueno, sabemos que Aldo, además de ser un compañero, somos casi vecinos de la comarca, hemos estado en diferentes situaciones, y es lamentable lo que viene sucediendo, porque ahí se ve muy claramente la criminalización de la violencia que o de la protesta, mejor dicho, que viene llevando adelante este gobierno de Río Negro, y muchas veces nos tildan de quilomberos, nos tildan de violentos, nos tildan de que realizamos cortes, nos tildan de que paramos a la gente en el puente, pero hay una clara realidad. Digo, hace dos días atrás se terminó de embargar el futuro de muchas generaciones en la provincia de Río Negro, y eso sí que es lamentable. Digo, cuando también ellos nos dicen que somos violentos, la violencia ellos mismos la generan, que está además institucionalizada hace muchos años. Sí, ellos también dicen que somos violentos, pero no hablan de que la gente termina en un estado de precariedad, de cobrando casi 4.000 pesos por mes, sí, sin tener un futuro a largo plazo, gente que no cobra hace más de 3 meses, sí, el tema del centro atómico que intentan llevar adelante con fondos extranjeros, y la verdad, la violencia yo creo que ellos mismos son los que generaron y los que sacaron a los trabajadores a la calle. Ahora, esta situación no se puede seguir permitiendo del hecho que consumaron el día ayer con el compañero Aldo Capretti. Yo creo que si esta situación no se revierte en el transcurso de las horas, lamentablemente esta situación se va a transmitir al resto de las provincias para que el resto de las provincias tengan que venir acá a manifestar y para que a partir de ahí se vea cómo se va a revertir la situación, si es con los trabajadores en la calle y con todas las organizaciones sociales, para que de alguna manera este gobierno lo hagamos entender que no se puede seguir una situación de violencia como ellos la vienen generando y aplicando, que lo único que traen es consecuencia para aquel que está en forma que piensa totalmente diferente a este modelo que ellos vienen llevando adelante, que sabemos que es un total modelo neoliberalista y salvaje, que lo único que hace es abrir la brecha entre los que menos tienen, ¿no? Además, el intento de querer magnificar la situación, ¿no?, agrandarla, con lo que ha sido, bueno, el traslado, el operativo ayer para detenerlo a Aldo, y ahora el traslado, veíamos un importante número de efectivos policiales, también un poco tratando de sembrar el miedo, ¿no?, para con los vecinos, para que no apoyen esta situación. Sí, esa es una manera de querer adiestrar, muy bien, vos lo dijiste, registrar a las masas para que aquel que proteste pareciera que no tuviera derecho a manifestarse, la cual la veo totalmente irrisorio, ridículo de parte de aquellos funcionarios y de la policía de Río Negro, que la verdad se tendría que limpiar muy bien las botas primero antes de decir que son policías, porque los hechos aberrantes que han sucedido en este último tiempo en la provincia de Río Negro, la verdad dejan mucho que desear, y la actitud patoteril que ellos tienen y después intentan victimizarse ante esta situación, la verdad también sigue dejando mucho que desear. Pero bueno, la verdad, vamos a esperar que transcurren en este tiempo, en estas horas, para que nuestro compañero Aldo Capretti pueda salir libre de culpa de lo que lamentablemente ellos hablan de 3 heridos, pero no hablan de los 20 heridos que estuvieron en el hospital Sati, y ahí sí yo estuve presente, y no me pueden decir que no habían golpeado a los compañeros, ¿sí? Y si hablamos de violencia de género, la policía de Río Negro fue el sector donde más golpeó a las mujeres, y en eso la sociedad tiene que empezar a recapacitar, porque hablamos mucho de hecho de violencia de género, pero la policía cuando tiene que pegar no mira si son hombres o son mujeres, y lamentablemente en ese momento habían de los 20 compañeros que estaban heridos, en su mayoría eran mujeres, así que no terminemos de victimizarnos ante una situación, sí, de 3 heridos, pero 3 y los 20 que quedaron en el hospital, de eso no se habla. De eso muchos de los medios locales que están prendidos con este gobierno, de eso no hablan. Entonces me parece bien que se empiece a hablar de la otra realidad, no solamente de lo que el gobierno quiere que los medios hablen en el día de hoy.